Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 7 de abril. El diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz, Jaime Armario, ha visitado hoy nuestra localidad para mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el concejal de Deportes, Antonio Martel, donde se han fijado las líneas de colaboración de ambas instituciones para esta legislatura. Jaime Armario se ha interesado por conocer las instalaciones deportivas ubriqueñas y también en profundizar en el tejido social existente en torno al deporte. Desde la Diputación se han ofrecido al Ayuntamiento programas de fomento del deporte en personas mayores y en escolares, y se ha dado a conocer dos nuevas líneas de trabajo con las que se busca favorecer la incorporación de la mujer y de las familias sin recursos a las prácticas deportivas. Durante su estancia en Ubrique, Jaime Armario también se ha reunido con los integrantes de la Escudería Ubrique, ofreciendo la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz en la organización de la subida Ubrique-Benaucaz. Nosotros pues hemos estado, como es lógico, intentando de plantearle, pues bueno, intentando, no planteándole lo que son las demandas de mejora de instalaciones y también de equipamiento, para ver también la línea que Jaime como tiene pensado trabajar en la Diputación Provincial, y nos quedamos muy satisfechos de lo que él nos ha estado transmitiendo, líneas de trabajo, que es verdad que hoy día los recursos no son suficientes, pero sumando lo que es la colaboración de Diputación y los recursos que el Ayuntamiento pone en torno al deporte, que no son nada desdeñables, estamos convencidos que poco a poco en esta legislatura podemos ir absorbiendo y abordando los compromisos. Unos ejemplos claros que también se lo hemos estado diciendo es que teníamos una demanda de los usuarios de la piscina cubierta relativa también al frío que tenían a la salida de la piscina y los vestuarios, y ya el Ayuntamiento pues está abordando esta obra que va a permitir una conexión directa y por tanto va a quitar ese frío que se producía en este traslado de la piscina a los vestuarios. También le hemos estado comentando que hemos abordado también durante este mandato, el inicio de la entrada de este equipo de gobierno, lo que es la reparación de la cubierta de la piscina y bueno, que son situaciones que hemos tenido que abordar. También lo de la cubierta no estaba inicialmente previsto, y debido también a la importancia de esta reparación, pues hemos hecho esa obra, al margen de todo lo que es el concejal de deporte, pues está haciendo poco a poco, con gestos yo creo que muy valorados por los colectivos que al final son los que utilizan las instalaciones, y poco a poco pues vamos mejorando todo lo que es la práctica deportiva y por tanto poniendo los recursos para que estas instalaciones estén en condiciones las más deseadas o mejores para su uso. Y de nuevo pues reiterar la visita del diputado, que ahora también ya nos explicará ese marco de trabajo, y yo creo que al final lo importante es quedarnos con las personas como es Jaime, que viene con ganas, con inquietud, que absorbe las demandas, en este caso de Ubrique, como propia, y yo estoy convencida que cuanto vayamos teniendo mayor disponibilidad y poco a poco pues iremos conjuntamente la Diputación y el Ayuntamiento de Ubrique pues abordando estos retos apasionantes y dando por tanto respuesta al deporte de la localidad. Ya con lo que ha dicho la alcaldesa se ve el empeño y las ganas que tiene Isabel con el deporte y el mimo y la atención. Ya ella ha comentado que todavía no llevamos ni un año, y las actuaciones que ha estado tomando en instalaciones deportivas hace del empeño y las ganas que tiene desde su alcaldía y desde su equipo de gobierno con el deporte. El deporte es muy importante por lo que mueve, por el tejido social, y en Ubrique lo es. Me han estado comentando que yo ya conocía, pero que me han estado tanto el concejal como la alcaldesa, de todo el tejido social que tiene, los valores que transmite el deporte, esos valores de compromiso, de esfuerzo, de trabajo en equipo, pero además genera mucho alrededor. Estamos hablando de que he tenido la oportunidad de estar con los organizadores del rally que tendremos la semana que viene, sino que lo que comenta es la ciudad, todo lo que mueve y lo que puede mover de cara al futuro en temas de eventos deportivos que la Diputación está presta y dispuesta. Antes lo ha comentado la alcaldesa, en poco tiempo ha tenido que acometer unas diferentes medidas de mantenimiento. Nosotros venimos de una legislatura, de un mandato dentro de la Diputación, en el cual ha sido 4 años de olvido totalmente por las instalaciones deportivas, y lo que queremos hacer y coordinar con los ayuntamientos, que ese es el trabajo que estoy haciendo yo ahora, analizar la situación en la que estamos y planificar en estos 4 años para que ese mantenimiento no caiga en un deterioro, o no mantener instalaciones deportivas, que haya un deterioro que al final lo que pierda es el que las personas puedan hacer esa práctica deportiva con todas las garantías y con todo la satisfacción posible. Por lo cual, encantado de haberle explicado también los diferentes planes que hemos puesto ya en marcha, con clubes y entidades, y también por parte con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, con el plan de vida activa, de la colaboración que hemos partido por parte de la Diputación en el tema del rally, que es un evento a nivel nacional, que quiero decir que los ubriqueños pueden sentirse orgullosos que lo están, y tener que sacar pecho, y tenemos que sacar pecho como provincia de un referente a nivel nacional del mundo del motor, como es la subida del rally de Ubrique-Venaca, por lo cual lo que tenemos que hacer es eso, la coordinación entre diferentes instituciones, tanto la Diputación como el Ayuntamiento, para mejorar nuestra práctica deportiva, nuestros clubes deportivos y las instalaciones, que es fundamental. En la línea de colaboración en los ayuntamientos, hay sobre todo con el deporte en edad de escolar, creemos que es fundamental, y sobre todo ahora que se llama el envejecimiento activo, ¿no? En esa planificación, pero hemos incluido como novedad en estas líneas, en este equipo de gobierno, dos que es algo transversal en todas las líneas de cara a la práctica del deporte femenino. Hay unos datos que nos dicen casi todas las federaciones que la práctica del deporte femenino está del 25% respecto al 75% masculino, y eso lo tenemos que igualar, por lo cual queremos fomentar de que las mujeres puedan practicar, que se apunten más y que se activen más en la práctica del deporte. Tenemos esa desigualdad y las queremos corregir con estos planes, y también favorecer también a aquellas personas que por su cuestión económica no puede acceder a la práctica deportiva, que eso no sea una barrera a la situación económica, que también lo hemos metido como nuevo, ¿no? Por eso, por un lado, y por otro ya sí que lo hacemos con diferentes o entidades o ayuntamientos, eventos deportivos en general que supongan un impacto deportivo, pero también económico. Cambiamos de asunto. La subdelegación del Gobierno en Cádiz ha acogido la reunión técnica de seguridad previa a la celebración de la 21 subida Ubrique-Benaucaz, que se celebra los días 16 y 17 de abril. A dicha reunión, presidida por el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, han asistido el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, Alfonso Castillo, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la delegada de Seguridad, Virginia Bazán, el jefe de la Policía Local de Ubrique, José Benítez Salguero, así como representantes de la Diputación de Cádiz, el Consorcio Provincial de Bomberos y Salvamento, la Escudería Ubrique y la Real Federación Española de Automovilismo. Por cuarto año consecutivo se ha decidido que se establezca un centro de coordinación operativa, desde donde coordinar todo el dispositivo técnico de la prueba, y que estará situado en la línea de salida, permaneciendo operativo hasta la conclusión de la competición. Se espera una afluencia de público entre 30.000 y 35.000 espectadores para el fin de semana del evento. Para velar por su seguridad, la Guardia Civil aportará 60 agentes cada día, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cádiz y a la Ausecía de la Compañía de Villamartín, contando además con miembros de la Agrupación de Tráfico. También agentes del CEPRONA cuidarán que se respeten las normativas medioambientales, dado el carácter de parque natural del entorno en el que se celebra la prueba. Para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, Escudería Ubrique contará con un importante refuerzo de personal técnico, con 15 efectivos más de protección civil con respecto al año pasado, conformando un equipo de 65 personas. A ello se le suma el apoyo de la plantilla completa de la Policía Local de Ubrique. La Escudería Ubrique fijará 25 puestos de control en el tramo. Asimismo, el Consorcio de Bomberos contará con el refuerzo de 2 vehículos con sus dotaciones completas. Todo ello lo ha destacado la delegada de Seguridad, Virginia Bazán. La reunión técnica de seguridad, en este caso celebrada para la 21 edición del Rally Subida de Ubrique, y su delegado, Javier de la Torre, pues estuvo acompañado por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, por representantes de Diputación, por el Consorcio Provincial de Bomberos y Salvamento, por la Escudería, por supuesto, representantes de la organización del rally, de la subida, y representantes, por supuesto, de la Real Federación Española de Automovilismo, Policía Local, Tráfico, y evidentemente pues en esa reunión técnica pues se puso sobre la mesa pues todos los efectivos que iban a formar parte de esta actividad de seguridad, ¿no?, en relación con la subida, ¿no? De no tener protocolarios, se ha tenido lugar la reunión técnica en su delegación, pero no tenemos todavía cerrado si va a ser viernes mañana o el lunes. Vamos a tener esa reunión de seguridad a nivel local, donde ya se establecerá con mantenimiento los operativos a nivel local, que luego los vamos a contar, ¿no? Sí decir que a nivel de Guardia Civil, pues se van a aportar por unos 60 agentes, ¿vale? Van a pertenecer a las unidades de seguridad ciudadana de la Comandancia de Cádiz, la USERCIA de la Compañía de Villamartín, y vamos a tener que contar también con miembros de la agrupación de tráfico de la Benemérita, ¿no? Además de agentes del CETONA, que por supuesto pues van a velar porque se lleven a cabo, se desarrollen todas las normas medioambientales, que se lleven a cabo, se desarrollen correctamente, ya que nos encontramos en un parque natural, y por supuesto pues todas esas normas pues tienen que ser cumplidas, ¿no? Uh-huh. En términos de protección civil, pues si nos comentó la organización del rally, nos comentó que este año pues han aumentado los efectivos en temas de protección civil. En este año van a llegar a los 65 voluntarios de protección civil que van a formar parte de esos 25 puestos, ¿no?, de control del tramo que van a tener, ¿no? Por supuesto, la policía de tráfico también va a colaborar, la policía local, por supuesto, los bomberos, a través del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz, pues también van a colaborar con sus efectivos, tanto en el inicio de la salida. Ellos van a contar con operativos en la línea de salida y otro en la línea de meta. Y en principio todo pendiente, eso sí, de la reunión técnica que tengamos a nivel local para ir limando algunos detalles más sobre ubicaciones y personal que se irán viendo sobre la mesa, ¿no? Por otro lado, la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha destacado que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. Con este motivo, la Delegación de Salud ha organizado para esta tarde la celebración de una mesa redonda donde se hablará sobre la diabetes. Participarán la directora del Centro de Salud de Ubrique, integrantes de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, la podóloga ubriqueña María José Domínguez e integrantes del Observatorio de Salud, especialistas ya. La mesa redonda tendrá lugar en el Centro Guadalinfo a partir de las 6 de la tarde. Una actividad que también pueden seguir en directo a través de YouTube. Por último, hoy jueves, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hemos contado con la participación del portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista, el cual ha analizado el desarrollo del último pleno ordinario. Además, ha animado a los ciudadanos a que hagan llegar al Partido Andalucista cuantas opiniones o sugerencias consideren interesantes. También en el Partido Andalucista, en el Grupo Municipal Andalucista, también tenemos un número de WhatsApp al que se pueden dirigir los ciudadanos que nos quieran hacer propuestas, y ya puestos a difundir teléfonos, pues también voy a lanzar nuestro, que es el 722-441-447, y ahí pues nos pueden hacer llegar todas las propuestas que tengan o todas las propuestas que quieran. Nosotros, nuestro compromiso es siempre el mismo. Nosotros recogemos todas las propuestas, incluso las que nos hacen aquí en la emisora, que desde ya invito a todos a que participen y a que hagan sus propuestas, sus sugerencias, sus preguntas, y lógicamente nosotros estamos aquí para responder a todas aquellas cuestiones que nos hagan los ciudadanos, y si hay algo que no tienen claro o que no tengan claro el por qué se ha hecho de una forma o de otra por parte del Grupo Municipal Andalucista en cualquiera de las gestiones que hagamos en el Ayuntamiento de Ubrique, pues estamos a la disposición de todos los oyentes que quieran o que necesiten esas aclaraciones, ¿no? En principio, la idea de hoy es hablar un poco del pleno del último día. El mes pasado tuvimos pleno, a final de mes, como cada último martes de los meses, y bueno, este mes pues vino completito. Tuvimos varias propuestas, tuvimos en concreto 14 puntos, incluyendo las mociones por razones de urgencia, que era el número 14, por lo tanto fueron 13 los puntos en concreto que se vieron y que se debatieron en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Y después ya estuvimos en el ruegos y preguntas, ¿no? Como todos los plenos ordinarios, están obligados a poner una parte de control y fiscalización de las gestiones que se están haciendo por parte de los concejales en el Ayuntamiento de Ubrique, y el último punto, que es el de las preguntas que se hacen por parte de los diferentes grupos al equipo de gobierno para que aclare las cuestiones que han estado haciendo o que no han quedado claras en todas esas explicaciones que nos dan de las gestiones que se están haciendo por parte del equipo de gobierno. Nosotros, como en todas y cada uno de los plenos, pues hacemos preguntas, y esas preguntas, pues hay ocasiones en las que son por parte de los miembros del grupo que nos reunimos y vemos pues cuáles son interesantes o cuáles nos interesa hacer especial hincapié, porque si nos ponemos a preguntarlos